Esta sala presenta planta rectangular con saletas laterales en las que se ubican dos pilas que flanquean la caldera. En la pila de la izquierda había una bañera y en la derecha un chorro de agua a media altura a modo de ducha. Toda la estancia se cubre con una bóveda y se decora con figuras geométricas pintadas. El pavimento y el zócalo eran de mármol blanco. Bajo el suelo discurren galerías por las que circulaba el calor del horno hasta ascender a través de chimeneas a las paredes. Conserva tuberías cerámicas por las que se distribuía el agua caliente.